concedo tu perdón para rehacer nuestro amor una vez más. Si me perdonas, no te dejaré jamás. Y si regresas, prometo hacerte feliz. Y si tú lloras, que sea por felicidad. Perdona, quiero amarte una vez más. Conceda tu perdón para rehacer nuestro amor una vez más. Si me perdonas, no te dejaré jamás. Y si regresas, prometo hacerte.